El sector de Maestranza del Ferrocarril General Sarmiento de la provincia de Buenos Aires. Diego, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, gracias por atendernos, Diego. Sabemos que están con una medida de fuerza que ya lleva varios días y que están preparando alguna actividad para mañana. Contanos, Diego, ¿cuál es la situación de los trabajadores terciarizados del sector de Maestranza de Ferrocarriles? Hola, buenas noches. Mi nombre es Diego, soy el delegado del sector Maestranza, tercerizado, como muchos sabemos que abunda en el ferrocarril. Y bueno, se fue dando ya hace bastante tiempo varios reclamos ante la empresa, ante Ferrocarriles Argentinos, por la precarización que hay. Estoy profundizando en este tiempo la negativa de sentarse a un diálogo para resolver los problemas, donde llegamos a esta instancia, donde no hubo respuesta, ya casi un año de reclamo. Y bueno, así que no nos quedó otra que hacer una medida de fuerza que ya lleva 3 días. Y al tener la negativa de sentarse a una mesa de diálogo, resolvimos en una asamblea contundente con todos los compañeros y el gremio del Sindicato Obrero de Maestranza, en sombra, hacer una movilización masiva a Trenes Argentinos para que haya una mesa de diálogo y poder destrabar este conflicto, ¿no? Sí, Diego, o sea, estamos hablando de precarización salarial, condiciones de trabajo en general. ¿Cómo sería el tema? Precarización laboral incluye todo. La verdad que en la actividad mucha precarización, cuanto a la seguridad, cuanto al transporte de los compañeros, cuanto al maltrato, cuanto a la discriminación, cuanto a lo salarial, que en estos momentos es primordial, porque la verdad que estamos debajo de la canasta básica. Trenes Argentinos le ha dado luz a un sector importante terciarizado, prestan servicio, ferrocarriles, y a nosotros no ha dejado un costado. Nos ha dejado un costado, nos ha querido esconder bajo la alfombra, y no obstante eso, quiere pisar la cabeza. Y Claro. para nosotros ha llegado un límite todo esto, así que decidimos por asamblea y unanimidad hacer la medida de fuerza y la movilización de mañana. Digo, ustedes están nucleados en un sindicato diferente de lo que es fraternidad y todo eso, o dependen de esas organizaciones gremiales. No, no, no. Nosotros estamos nucleados en el sindicato de Maestranza, que es el que compete a la empresa que es contratada por Trenes Argentinos. Ajá. Y bueno, y digamos, de alguna manera el reclamo es a Trenes Argentinos. Trenes Argentinos, digamos, es un ente privado, me imagino, abarca varios ramales de los ferrocarriles. Trenes Argentinos es la empresa que está a cargo a nivel nacional de todo el transporte ferroviario. Ajá. Es la empresa estatal de los ferrocarriles a nivel nacional. Sí. Bien. Y hace concesiones a distintas privadas, que es la que toma los distintos ramales. Es así. Tal cual, y terceriza los trabajos. Claro. En esa tercerización también entra la precarización, la no regularización de los trabajadores tercerizados. Sí. Todo lo que eso conlleva, ¿no? Precarización, maltrato, discriminación. Claro. Amenazas. Sufrido apriete de parte de la empresa y todo este tiempo, así que más fuerza nos dio todavía para hacer esta medida de fuerza, ¿no? Bien. Sí, yo, o sea, te consulto todo esto. Nosotros en la presentación decíamos que nosotros acá en Mendoza estamos esperando con gran expectativa la llegada del tren de pasajeros, que te puedo asegurar hace ya casi 37, 38 años que dejó de funcionar, ¿no? Y recordábamos un poco lo que implicaba, ¿no?, el trabajo en el ferrocarril, ¿no? Ya sea los compañeros que, o sea, toda la cantidad de gente que nucleaba el ferrocarril, desde el maquinista, bueno, señaleros, bueno, el personal de a bordo, y bueno, y todo esto que hace, digamos, a la tarea en general, como la que ustedes llevan a cabo, ¿no?, que es maestranza, que es mantenimiento y desmalezamiento, que eso es el mantenimiento de la vía férrea, ¿no es así? Así es, nosotros hacemos todo lo que es desmalezado, lo que es poda, que es limpieza de vías, talleres, andenes. Es orgulloso del trabajo que hacemos, porque la verdad que nos sentimos ferroviarios, porque nosotros estamos ya desde el 2014, cual en el 2017 hubo un abandono, aparte que se agravó por la presidencia de Macri, que fue un abandono total de lo que se venía invirtiendo y sí, lo que significó, ¿no?, el gobierno del macrismo, sí, devastador, creo que para la gran mayoría del pueblo argentino. Y sí, para todos los trabajadores, caer en una precarización mayor, atraso salarial en muchísimos casos, y bueno, y un poco la implementación y la flexibilización laboral impuesta desde arriba, ¿no?, más allá de las leyes. Por supuesto, para eso también contaron con alguna colaboración de algunas burocracias que también quisieron vista al costado y dejaron... Total. Y que sigue, que sigue ahora, porque más allá de que yo tenga una militancia peronista, sí, que apoyaba a este gobierno, que hemos vuelto, nos han devuelto el trabajo de este gobierno, eso nos quita ni nos impide seguir peleando por nuestros derechos y por lo que nosotros creemos, que estamos seguros de lo que estamos reclamando, ¿no? Indudablemente. Bueno, esto un poco nos muestra esto, ¿no?, de que en la puja salarial y de buenas condiciones laborales que hacen al buen pasar del trabajador, esto está por encima de las identidades políticas, ¿no? O sea, esto es una cuestión de clase también. Tal cual. Eso no nos impide, más allá de haber apoyado a este gobierno, de militarlo, con autocrítica y con la crítica que se merece este gobierno, porque más allá de que sea peronista y apoye, no somos obsecuentes, no soy obsecuente, claro, soy muy crítico. Indudablemente. El gobierno, más allá de que lo apoyo, en estos momentos estamos apoyando, creo que la mayoría del peronismo y del pueblo trabajador apoyamos el mal menor, creo que en este momento. Bueno, sí, a veces el mal menor también nos ha dado duro a los trabajadores. Tal cual, mirá, si te lo reconozco. Está a vista de los trabajadores. Y sí, O sea, por eso yo te decía que más allá de la identidad política es una cuestión de clase, ¿no? A veces los gobiernos, por más que quieran acercarse a posiciones populares o nacionales y populares, como se definen, son también condescendientes con las grandes corporaciones empresariales que, bueno, que desde su posición de clase, bueno, van imponiendo condiciones, ¿no? Diego, hace 3 días que están con medidas. ¿Qué tipo de medidas son? ¿Kit de colaboración? ¿Paro? Paro total de actividades. Ajá. Se nos debe un retroactivo de un plus que le habíamos ganado en otra medida de fuerza, donde ese plus no fue parándose mediante los aumentos paritarios ya hace más de un año. Claro. Cual se fue engrosando a medida de realizando más el servicio. Y aparte se fue engrosando también por, te vuelvo a repetir, la medida de los argentinos, de darle un plus a otros compañeros trabajadores tercerizados. Claro. Y a nosotros tratar de escondernos bajo la alfombra. Sí, sí, sí. Por otras cuestiones también que creo que ahí quedan en el tintero y quedan en el medio, que todos sabemos. Yo no quiero ser, ni me considero, ni soy vigilante, pero creo que todas esas cuestiones también están en el medio. Queremos desarticular ningún tipo de negocio, ¿no? Claro. Simplemente estamos pidiendo lo que nos corresponde por el trabajo que hacemos y el respeto y la dignidad del trabajador de Mostranza, de los tercerizados en el ferrocarril argentino. Bien. Sí, yo por eso te contaba esta expectativa que hay, porque antes estaba todo nucleado en una misma, los trabajadores, estaban todos nucleados bajo la representación gremial distinta que hay ahí, la fraternidad y, bueno, la Unión Ferroviaria, pero estaban contemplados todos los trabajos, sí, sí, que ahora están atomizados, si se quiere, ¿no? Y de alguna manera, con estas cuñas que son las empresas intermediarias, que son los que contratan a los terceros, por así llamarlo, y que, bueno, en algún momento se denunció que muchas de estas empresas eran, tenían mucho que ver sectores de la burocracia, de la vieja burocracia de ferrocarriles, que organizaba estas empresas y hacía negocios a partir de ahí. Bueno, me imagino que a lo mejor a eso te referías con que se están haciendo preferencia en algunos casos, ¿puede ser? Así es, sigue todo tal cual lo describí. Bueno, lo importante es que los trabajadores, como vos mismo lo estás planteando, llegan, se hacen y se cuestionan estas situaciones y, bueno, y si tienen que tomar medidas, las toman. Me contabas que estaban preparando una movilización también. Mañana tenemos una movilización a Trenes Argentinos por ser responsable solidario. Sí. Por hacer oídos sordos y mirar para el costado muchas cuestiones que le competen a ellos regular, controlar. Así que se decidió por unanimidad que corresponde para hacerles saber que se tienen que sentar a dialogar y a destrabar este conflicto. Bien, ¿y cuántas son varios ramales los que están, digamos, varios, más de un ramal el que está organizado con ustedes? Nosotros estamos junto a la línea Belgrano Sur, después hay otras líneas, bueno, que los compañeros necesitan ese empujoncito como para iniciar, tomar el valor que tomamos y sabemos que todo conlleva riesgo, pero creo que si nos involucramos y damos ese primer paso, claro, tratar de cambiar algo va a seguir todo igual, así que nosotros estamos juntos, muy unidos, muy fuerte y confiado de que mañana vamos a traer una respuesta positiva. Pero muy bien, bueno, eso es importante, ¿no? La iniciativa, la propuesta de la acción, de la movilización, y bueno, como que lamentablemente son las únicas herramientas que tenemos los trabajadores para poder expresar nuestra bronca y conseguir nuestras conquistas, ¿no? Históricamente ha sido así. Históricamente ha sido así y creo que tenemos que seguir por esa historia tan rica que tiene la Argentina de la lucha obrera. Más allá de sus matices, creo que la gente sería rica en pelea de trabajadores y en luchas obreras. Así que nosotros vamos a reivindicar esa bandera. Indudablemente. Bueno, y aprovecho nuestro entusiasmo local de pueblo del interior. ¿Cómo están viendo ustedes esta apertura que se está haciendo de rehabilitar ramales de transporte de pasajeros que estaban anulados? Por ejemplo, bueno, sabemos que el tren acá por lo menos está llegando ya a Justo Aral, la provincia de San Luis, que recorre prácticamente toda la paralela a la ruta 7 como en alguna época. También se habilitó el tren de pasajeros a Córdoba, a Mar del Plata, por supuesto, ya creo que lleva un año largo. ¿Cómo ven ustedes esta apertura, digamos? Nosotros la vemos positiva, creo que corresponde hacerlo, creo que se está invirtiendo mucho, estamos poniendo el pecho, nos están dejando afuera. Bien. Eso, la verdad que no era mucha voz. Justamente por eso está. De hecho, nos opinan de esta manera, decimos basta. Bien. Por eso. Nos vamos a hacer. Claro. Por eso te preguntaba, digo, porque vemos que hay una expansión, como decís, hay inversión, y bueno, lo vemos, hay una inversión, y. Pero los están dejando fuera, digamos, como vos mismo decís, ¿no? O sea, no, los están poniendo debajo del tapete de la alfombra para que no se vean, cuando históricamente eran ferroviarios y históricamente, y digamos, todas esas tareas que ustedes desarrollan fueron también lo que hizo grande al ferrocarril en otros momentos históricos, ¿no? Hola. Hola, hola. Sí, tal cual. Ah. Lo describiste, es así. Bien. No pensé que se había cortado. Bueno, Diego, nuestra solidaridad de acá a 1100 kilómetros, la manifestamos con este entusiasmo que tenemos de poder recibir el ferrocarril de pasajeros lo antes posible. Y bueno, y nuestra solidaridad expresada en este momento de lucha a través de la difusión, ¿no? O sea, que es un poco lo que podemos transmitirle desde acá. Y colaborar con esto, ¿no? Con hacer conocer que está el conflicto, que hay trabajadores que son parte importante, digamos, del desarrollo normal y el buen desarrollo del trabajo del ferrocarril, que están siendo ignorados y están siendo ninguneados y discriminados y maltratados, que yo creo que el principal maltrato que sufre un trabajador es a nivel salarial, ¿no? O sea, tener salarios hoy de una actividad productiva, pujante, que está avanzando como el ferrocarril, tener trabajadores asalariados por debajo de la línea de pobreza, bueno, es un despropósito. y bueno, es una, es algo con lo que tenemos que enfrentar y luchar. Bueno, te agradezco por la entrevista, te agradezco a toda la audiencia que ha escuchado nuestro pequeño problema dentro de problemas que tenemos todos los trabajadores, la lucha que se pierde, la que se va a perder. Seguimos con esa mística, seguimos con la reivindicación de los trabajadores, más allá de la pensamiento político, creo que esa lucha de los trabajadores es una línea transversal estar con esa trabajadores en el común que es la reivindicación de los. Se nos está medio que cortando, Diego, esto último, no te entendí lo que estabas planteando. Muy agradecido de la entrevista, y nosotros seguir reivindicando la lucha obrera. Indudablemente. Bueno, Diego, éxito mañana para la movilización. Desde acá toda nuestra fuerza y nuestro apoyo, y esperemos que, bueno, que se publicite y se visibilice aún más este conflicto que se merecen los trabajadores del sector de ustedes, que se han tenido en cuenta, y bueno, y por supuesto, bien tratados, bien cuidados, bien asesorados, bien protegidos, con seguridad y con un buen salario. Un abrazo, compañero. Otro para usted, y un agradecimiento por el llamado y por el interés de escuchar, de seguir escuchando a los trabajadores. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a vos, compa. Buenas noches. Bueno, estábamos charlando con Diego, compañero obrero ferroviario del sector de maestranza, limpieza, mantenimiento y desmalezamiento de vías, ¿no? Con todo lo que eso implica, ¿no? No es un trabajo dentro de un galpón, en un determinado horario, esperando que pasen las horas, o haciendo el trabajo bajo cubierta, ¿no? Un trabajo que se hace a la intemperie, y con todo lo que esto implica, ¿no? O sea, sol, lluvia, frío, tierra. Bueno, la exposición permanente en los sectores donde el ferrocarril tiene mayor circulación, ¿no? O sea, cantidades de ¿cómo se llama? De convoys, digamos, ya sea tren de carga, tren de pasajeros, ¿no? Y ellos ahí haciendo el trabajo que tienen que hacer para que las vías estén mantenidas, estén en condiciones, bueno, que no haya obstrucción, digamos, de maleza para la visibilidad y el desarrollo del traslado del ferrocarril de un lado a otro, ¿no? Bueno, esa postura clarita, ¿no? De clase, ¿no? Más allá de la identidad política, son críticos, son autocríticos y bueno, y reivindican la gran historia que tienen de lucha que tiene nuestro movimiento obrero, y ellos se paran en esa, ¿no? En no dejar pasar, más allá de las afinidades que pueda haber, de estas situaciones que, bueno, que terminan siendo una cuestión de clase, ¿no? Esto es clase contra clase, queda demostrado, más allá de la identidad política, y bueno, y por eso nosotros acompañamos haciendo conocer esta lucha de los trabajadores ferroviarios del sector de maestranza, mantenimiento, limpieza y desmalezamiento, ¿no? Tan importante como el mecánico, tan importante como el maquinista, tan importante como cualquier otra actividad que alguna vez estuvieron englobados en una sola organización, todos los trabajadores que apuntalan el mantenimiento y desarrollo de los ferrocarriles en la Argentina. Bueno, así que le deseamos nuestro éxito para mañana y para futuras negociaciones también. Reconocemos la importancia que tiene la tarea, como ellos mismos se plantearon. En un momento dijeron, tomamos conciencia, nos organizamos porque no estaban representados por las burocracias de las organizaciones gremiales del ferrocarril hoy. Y bueno, y ahí están, dando su pelea, diciendo acá estamos, queremos ser reconocidos, tenidos en cuenta, y reclamamos por un salario digno y por condiciones de trabajo dignas. Así que bueno, éxito para los compañeros terciarizados del sector de Maestranza para su lucha y su movilización mañana y todo lo que sigue. Bueno, con esto nos vamos a un cortecito y seguimos con más de La Chispa.